Bien sabes, Padre Todopoderoso, cómo he batallado con mis problemas, mis malos hábitos y mis decisiones. Esta oración me llenará de ánimo y alegría para vivir y me dará el valor y la fuerza para enfrentar los retos que vienen por delante. Solo de ti espero con fe y confianza. El favor que hoy te pido con verdadera fe es: piensa en aquello que desees que se cumpla hoy. No olvides hacerlo con mucha fe. Durante mucho tiempo pensé que estaba solo, pero hoy me doy cuenta que siempre estuviste conmigo, oh Dios. Aunque no lo entendía, con tu mano me protegías. Hoy sé que bajo tu protección me cuidaste, y hoy estando vivo lo confirmo. Hoy me doy cuenta que no me puedo esconder de ti. Nada me puede separar de ti, mi Dios. Estoy seguro que tu mano me sostiene. Que hoy pueda sentir en medio de mis dificultades, al igual que este salmo, que tú estás conmigo, que no me abandonas, que llevarás por mí esta pesada carga, para que yo pueda estar seguro que esta prueba es solo pasajera y temporal. Estas oraciones me dan ánimo de seguir adelante. Puedo reconocer que tú eres soberano y me animo a avanzar. Cuando tú estás conmigo, vivo con la conciencia de que el mundo te pertenece. Vivo con la seguridad de que mi vida está en tus manos. Quédate conmigo en este día y todos los días de mi vida. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay lugar más seguro que tu presencia, porque eres el buen pastor, estás conmigo, contigo voy. Contigo no me falta nada, porque en el fondo de mi corazón eres todo lo que realmente necesito. Quedo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén.